Este viernes 21 de marzo a las 8 de la noche, Edla inaugura exposición en el Bar La Joya, el bar de la piscina municipal. Edla nos presenta su universo, su pasión por la carretera, el asfalto, la calle, su arte en pintura, fotografía en blanco y negro, tablas de skateboard y su mundo musical gracias a su colección de vinilos. Un joven de Alhama lleno de talento, de aventura y de mundos. Pero hay más, porque además de la exposición, el Bar La Joya presentará su nueva carta para dar la bienvenida a la primavera y sorprendernos con sus nuevos sabores. Este viernes, en el Bar La Joya, el bar de la piscina municipal, a las 8 de la tarde, os espera con el arte y con nuevos sabores. Thank you.